Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para disfrutar del buen rock. Soy Arkham, su anfitrión, y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas, damos inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Hoy nos acompañan distintos grupos en distintos estilos, pero para que se hagan una idea, hoy vamos a escuchar algo de Cheap Trick, The Race Again, The Suicidal Tendence, además de Testament, Drug Pink Murphys, Perversor, Melvin, 2X, Halloween, Travis, Alice in Chains y Kiss. Como ven, una gran selección. Así que, como siempre, todos invitados a disfrutar de la buena música. Damos paso ahora a nuestra característica presentación. Solo 30 segundos e iniciamos de inmediato este capítulo de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, vamos a iniciar el programa de hoy con material nuevo, porque este 9 de abril la banda, formada en 1974 en Rockford, Estados Unidos, Cheap Trick, lanzó un nuevo disco titulado In Another World. Esta agrupación, integrada actualmente por Rick Nielsen en guitarra solista, teclados y coros, Robin Sander en voz, guitarra rítmica y teclados, Tom Peterson en bajo y coros y Doug Nielsen en batería, habían sacado su última producción el año 2017, un LP titulado We're All Alright. De este nuevo disco vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Boys and Girls and Rock and Roll. Y ya que estamos hablando de nuevo material, vamos a escuchar lo nuevo de Race Again, banda de hardcore melódico originaria de Chicago, Estados Unidos, formada en el año 1989. Estos muchachos confirmaron que el 4 de junio publicarán nuevo disco, Nowhere Generation, primer trabajo en 4 años, ya que su última producción, Wolves, data del año 2017. Son 11 canciones de la banda, integrada actualmente por Tim Malarat en voz y guitarra rítmica, Zach Blair en guitarra principal, José Príncipe en bajo y coros y Brandon Barnes en batería. Y por supuesto, vamos a escuchar aquí en Paraíso Infernal un adelanto de este disco, el tema que da nombre al álbum, Nowhere Generation. Entonces, iniciamos Paraíso Infernal con temas nuevos de discos nuevos. Primero, Cheap Trick, quienes el 9 de abril sacaron al mercado el disco In Another World, del cual vamos a escuchar el tema Boys and Girls and Rock and Roll. Y luego escuchamos a Race Again, quienes el 4 de junio lanzarán al mercado nuevo material, Nowhere Generation, y nosotros escuchamos un adelanto de este trabajo, el tema que da nombre al disco, Nowhere Generation. Down. are the kids that no one wants. We are a credible threat to the rules you set, a cause to be alarmed. We are not the names that we've been given. We speak a language you don't know. We are the nowhere generation. Buenos temas, escuchamos un adelanto del nuevo material y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy. Y a continuación vamos a escuchar una banda formada en 1981 en la ciudad de Venice, Los Ángeles, Suicidal Tendencies, agrupación que a la fecha tiene a su haber 12 discos de estudio y es considerada sobre todo por su música al inicio como una de las bandas pioneras del denominado crossover thrash. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su cuarto álbum de estudio, Light Camera Revolution, de 1990, el último, según los especialistas, que contiene el sonido clásico de la banda más cercano al hardcore, ya que después evolucionó al thrash metal e incluso con sonidos funk. La formación que grabó este disco es con Mike Muir en voz, Rocky George en la guitarra solista, Mike Clark en guitarra rítmica, Robert Trujillo en bajo y Earl Yates Herrera en batería. Y de este trabajo hoy vamos a escuchar la canción You Can Break Me Down. Y luego disfrutamos de un tema de una banda clásica del thrash metal, una de las grandes en este estilo, Testament, agrupación que se formó en 1983 en la ciudad de Berkeley, California. Esta agrupación tiene a su haber 12 álbumes de estudio, manteniéndose activa con diferentes cambios en su formación. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un tema del disco The Formation of the Nation, editado en el año 2008 y que tiene algunas particularidades. Primero, fue el primer disco desde 1999 que publicó la banda. Además, contó con la vuelta del guitarrista original Alex Solnick y del bajista Greg Christian, estando integrada en ese momento la banda por Chuck Billy en voz, Eric Peterson en guitarra rítmica y Paul Bostaph en batería. De este disco escucharemos el tema More Than Meet the Eye. Vamos entonces ahora a escuchar primero Suicidal Tendencies y el tema You Can Break Me Down del disco Light Camera Revolution de 1990 y luego el thrash metal de un grande, Testament, y su tema More Than Meet the Eye del disco The Formation of the Nation, editado en el año 2008. Yeah! Vamos ahora a escuchar un poco de punk con la banda estadounidense Dropkick Murphys, formada en 1996 en los barrios de trabajadores inmigrantes irlandeses de la ciudad de Boston, la que en la actualidad está integrada por Al Barr en la voz, Ken Casey en bajo y segunda voz, James Lynch en guitarra y coros, Tim Brennan en guitarra y acordeón, piano y coros, Jeff Darosa en banjo y mandolina, armónica, guitarra, piano y coros, Scruffy Wallace en gaita y Matt Kelly en batería y coros. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, Do or Die, de 1988, la canción Barroom Hero. Y luego cambiamos de estilo al Blacknet Death Thrash Metal chileno con Perversor, agrupación formada en Santiago en el año 2007, integrada por Kernet en batería, Abominable en guitarra, Torrit en voz y Morbes en bajo. Ellos cuentan con 3 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su última producción, Umbra Borus, el tema Deadly Poison and Break Fire. Bien, entonces a continuación escuchamos primero punk estadounidense con Dropkick Murphys y su tema Barroom Heroes del disco Do or Die de 1998, y luego el Blacknet Death Thrash Metal chileno con Perversor y la canción Deadly Poison and Break Fire del disco del 2008, Umbra Borus. Face down in the gutter, won't admit defeat, though his clothes are soiled and black. He's a big strong man with a child's mind, don't you take his blues away. Drinking balls and beers, he's a hero to most he meets. Hey, hey, hey. Inside he cries like swollen eyes, this man is just no kid. Now his wife and kids sing a different tune as they worry about their daddy dying. Hey, hey, hey. But this arrogant fool breaks every road of being nothing but pride that kills him. Can he listen? No, he won't, that's all she wrote of being dead before the daylight shines. Cause the thoughts are free! I'm a million strong! My gift is all from dying. He's a legend in the bar with every scar, but a thousand bigger men. Hey, hey, hey. Now he fights and loses, got all the bruises from someone pleased to be. But this Irish fool's got a baby, kind of keeps coming back into the ring. Hey, hey, hey. And the lowdown circles where he holds his court, this man a voiceless king. Could he listen? No, he won't, that's all she wrote of me. Never for the daylight shines, cause the threats and threats are a million strong. My gift is full from dying. Could he listen? No, he won't, that's all she wrote of me. Boston punks and skins, a rowdy punch indeed. This one's for the Ducky Boys, all systems stop, punch in trouble and a showcase showdown. This one goes out to Arthur McGilvery, Connie Gibbs and Jimmy Morgan, ballroom heroes who are no longer with us. This goes out to one tough ass, but smoking, probably drinking, get down to all the rest. Has got all the bruises from some long fist of me. This Irish fool's got a great big headache, coming back into the ring. Hey, hey, hey. The lowdown circles where he holds his court, this man he once was gay. Could he listen? No, he won't, that's all she wrote of me. Never for the daylight shines, cause I'm flashing faith. I'm a million strong, my gift is full from dying. Could he listen? No, he won't, that's all she wrote of me. Never for the daylight shines, cause I'm flashing faith. I'm a million strong, my gift. From dying. Continuamos con el programa de hoy y vamos a seguir con una banda que en lo personal encuentro bastante interesante, Melvins, agrupación que se fundó en 1983 en Montesano, Washington, Estados Unidos. Tienen alrededor de 25 discos de estudio, una banda que no teme experimentar con diversos sonidos y por ende no es tan fácil de digerir, pero que es respetada e incluso sindicada como una de las fuentes de inspiración para el grunge. De esta agrupación integrada actualmente por Buzz Osborne en voz y guitarra, miembro fundador Dale Crover en batería, percusión y voz, y Steve Shay McDonald en bajo y voz, vamos a escuchar Heather Movies and Ace, de su primer disco de estudio de 1987, Gluey Porch Treatments. Y luego vamos a seguir con otra banda chilena, esta sí con una larga trayectoria, ya que se fundó en 1994 en Santiago de Chile, exponente del denominado rap metal. De hecho, es una de las primeras de este estilo en el país. Su discografía consta de 4 discos de estudio, además de LP y DVD. Nosotros vamos a escuchar un tema que ya es un clásico, que no pierde vigencia, La Fuerza Policial, de su disco debut, Pateando Cráneos, del año 2000, disco editado con la siguiente formación: Pablo Trejo en bajo, Daniel Tobar en batería, Javier Hernández en guitarra y Alec de la Fuente en voz. Bien, entonces a continuación primero vamos a escuchar un grupazo que no tiene tanta fama, pero al menos yo lo encuentro bastante interesante, Melvins, del que vamos a escuchar el tema Heather Movies and Ace, de su primer disco de estudio, Gluey Porch Treatments, de 1987, y luego vamos a seguir con un clásico de una banda chilena, 2X, y su canción La Fuerza Policial, del disco Pateando Cráneos, del año 2000. We'll be right back. nos sueltan. Abuso de poder, abuso de poder. Golpe a golpe imponiendo la ley. Abuso de poder, abuso de poder. Golpe a golpe imponiendo la ley. Abuso de poder, abuso de poder. Golpe a golpe imponiendo la ley. Vamos ahora a escuchar una banda alemana considerada como uno de los primeros exponentes del power metal y del speed metal, conocida en el mundo entero como Helloween, agrupación originaria de Hamburgo, formada en 1978, primero con el nombre de Gentry y luego de cambiar su nombre varias veces, finalmente en 1984 se cambia su nombre de forma definitiva a Helloween. Su discografía es bastante amplia, 19 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del disco Keeper of the Seven Keys Part 1, segundo disco de la banda, editado en 1987, su primer álbum a nivel internacional, considerado por muchos como uno de sus mejores discos y el primero del estilo power metal. De este disco vamos a escuchar el tema Future War. Vale la pena mencionar que este disco se realizó con la siguiente formación: Michael Kiske en voz, Kay Hansen y Michael Wickat en guitarras, Marcus Grofkopf en bajo e Ingo Wittenberg en batería. Luego seguimos con una banda formada en Glasgow, Escocia en 1990, Travis, compuesta por Francis Healy en voz principal y guitarra rítmica, Andy Dunlop en guitarra, bajo y coros, Dougie Payne en bajo y coros y Neil Primors en batería y percusión. Este grupo ha lanzado a la fecha 9 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer disco de estudio, su álbum debut titulado Good Feeling, lanzado en septiembre de 1997, del cual vamos a escuchar el tema Happy. Vamos entonces ahora a escuchar primero el power metal alemán con Helloween y su tema Future War, de su segundo disco de estudio de 1987, titulado Keeper of the Seven Keys Part 1. Y luego el rock escocés con Travis y su canción Happy, de su disco debut de 1997, al que titularon Good Feeling. We love our life and we know it will stay. Tonight. Bien, gente, hemos llegado al final del programa de hoy. Eso sí, antes de ir con los dos últimos temas, vamos a agradecer a quienes nos permiten llegar a distintos públicos y también a informar dónde y cuándo estamos en cada una de estas plataformas. Por ejemplo, todos los martes a las 20 horas estamos en Radio Embrujo FM para que nos puedan escuchar los auditores de la zona sur de Santiago en la 98.9, los rockeros del litoral central en la 102.9 y los amantes de la buena música en Tocopilla en la 101.7. Un abrazo a todos ellos y recuerden que si no nos pueden escuchar el martes, no hay problema. La repetición es a las 20 horas los días jueves. Y por supuesto, obviamente también pueden escucharnos en su señal online en www.radioembrujofm.cl. En su señal online en www.radioembrujofm.cl. Mientras que los días viernes nos encuentras en la sección de podcast en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, de la provincia del mismo nombre, de la región de los lagos y del país. Y gracias a este formato que estamos en País Lobo, este formato de podcast, es que nos puedes escuchar cuando tú quieras, es decir, nos puedes descargar y escuchar cuando tú estimes pertinente. Nos escuchas el mismo viernes o lo descargas y nos escuchas después. O puedes ir de tu trabajo a la pega o de la pega al trabajo escuchándonos. Así que un saludo a todos los auditores que tenemos a través de www.paislobo.cl. Y un día después, los sábados, estamos en la región de los ríos en www.riobuenonoticias.cl, también en formato de podcast. Puedes escucharnos en el momento cuando tú estimes conveniente, porque puedes descargarnos cuando tú quieras. Así que ya lo sabes, los sábados tenemos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en www.riobuenonoticias.cl. Y culminamos la semana de la mejor forma, porque los domingos a las 21 horas, los amantes del rock en la ciudad de Llanquihue se preparan para recibir una nueva dosis de rock en la 107.7 Despierta FM de Llanquihue, donde estamos, de hecho, como mencionamos, todos los domingos a partir de las 21 horas. Un saludo y un abrazo a nuestros auditores de Radio Despierta FM, que también nos escuchan en su señal online, despiertafm.cl. Y bueno, antes que se me olvide, nuestro correo electrónico para lo que estimen pertinente, desde información, programación de alguna banda, tocar el material de alguna banda, es decir, lo que ustedes quieran, es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Así que lo repito, nuestro único medio de contacto por ahora es paraísoinfernalosorno@gmail.com, para lo que ustedes estimen conveniente. Y bien, entonces ahora ya nos vamos, primero escuchando a una de las bandas más importantes del grunge, con algunos toques de heavy metal. Me refiero a Alice in Chains, agrupación formada en 1987 en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Esta banda cuenta con 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema Them Bones, parte de su segundo disco de estudio de 1992, titulado Dirt, siendo el mayor disco desde el punto de vista comercial que tiene la banda. Este álbum fue grabado con la siguiente formación: Lane Stylin en voz y guitarra rítmica en los temas Angry Chair y Hate to Fail, vocalista que lamentablemente falleció en el año 2002 a la edad de 34 años por consumo de drogas; Jerry Cantrell en guitarra principal y voz y guitarra acústica en el tema Down in a Hole; Mike Starr en bajo, Shane Kenny en batería y Tom Araya, sí, el vocalista de Slayer, en la voz del tema Iron Gland. Un día vamos a programar, de hecho, este tema, pero es la colaboración de Tom Araya con Alice in Chains. Y hoy nos vamos a ir con algo clásico, con una agrupación formada en 1973 en Nueva York, Estados Unidos, y conocida en todo el mundo. Me refiero a Kiss, quienes, por si no lo saben, fueron conocidos en sus primeros años de carrera por, obviamente, su música, pero también por el maquillaje y los extravagantes trajes que llevaban, los que abandonaron varios años después, vendiendo, eso sí, más de 80 millones de álbumes en todo el mundo. Su discografía, solo de estudio, que es lo que hablamos en este programa, llega a 24 discos. Hoy decidimos escuchar algo de su primer disco de estudio, su homónimo Kiss, que fue lanzado al mercado un 18 de febrero de 1974 en Estados Unidos. De este disco vamos a escuchar el tema Nothing to Lose. La formación de este primer disco de Kiss fue con el gran James Simmons en bajo y voz y coros, Paul Stanley en guitarra rítmica, voz y coros, Ace Frehley en guitarra solista y Peter Criss en batería y percusión. Bien, gente, nos vamos entonces con dos tremendos grupos. Primero, la leyenda del grunge, Alice in Chains, de su disco Dirt de 1992, el primero en su carrera, el tema Ten Bones, y luego seguimos con una leyenda mundial más cercana al hard rock, Kiss. De su primer disco de estudio, su homónimo del año 1971, vamos a escuchar hoy la canción Nothing to Lose. Con esta nos despedimos. Como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.